Buenos días desde los estudios de Aitiden Radio aquí en La Laguna con nuestro programa de ida y vuelta, presentando el programa Carolina Pérez Soto y Sofía Rodríguez. Muy buenos días a todos, queridos oyentes. Estamos aquí, como siempre, de 2 a 1 desde Aitiden Radio en el programa de ida y vuelta. Recordamos las sintonías antes de empezar y antes de desvelar la gran sorpresa que tenemos hoy para todos ustedes, la entrevista que vamos a hacer a continuación. Vamos a recordar las sintonías entonces: 103.1 La Laguna, zona metropolitana; 107.4 Norte de Tenerife y Este de La Palma; 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. Y desde todo el mundo nos pueden escuchar desde www.aitidenradio.net. Bueno, hoy domingo por la mañana estamos aquí con un maestro. Dejamos el listón muy, muy alto el último programa que hicimos, que tuvimos aquí como invitada a la grandiosa María Mérida. María Mérida, que estamos, todavía yo creo que no nos creemos haber tenido una artista tan grande entre nosotras. Y qué bien nos trató, ¿verdad? Sí, sí, es una maravillosa persona, no solo artista, sino como persona es, vamos. Sí. Y nada, estamos aquí también, pues presentando a un maravilloso invitado, amigo. ¿Quién tenemos aquí? A ver si nos saluda, a ver si alguien sabe quién es. Muy, muy, muy buenos días. Gracias por invitarme a esta casa, a Aitiden Radio, que cuando me llamaron no lo dudé. Dejé, eso es verdad. Dejé sí. La comida al fuego y vine sin ningún problema. Eternamente pues, agradecida. Nuestro querido Pancho Delgado, es un placer tenerlo hoy aquí y va a compartir con nosotros este ratito, el ratito de nuestros domingos por la mañana. De 12 a 1. Para contarnos, para conocerte mejor. Exactamente. Dinos algo de ti, vamos a ver, para el que no te conozca, nosotros todos te conocemos ya, pero hay mucha gente que está esperando saber de ti, conocer tu música, conocer de ti, y nada, a ver... ¿Quién eres? Exacto, ¿tú quién eres? A ver. Bueno, ¿tú qué haces aquí? Bueno, yo siempre me defino como un artesano que tiene su taller en la trastienda del bar de sus padres, ¿no? Es decir, simplemente... soy un mero canalizador de lo que los canarios somos capaces de sentir y de vivir, ¿no? O sea, en esta tierra que tan dichosa, pues es muy sencillo pues tener estos ramalazos artísticos, ¿no? Y a mí pues un poco dentro de lo que es la interpretación musical y la composición, pues que es mi horizonte, pues ahí es en el que yo me sumerjo cada día y es en lo que más o menos voy sembrando por ahí, ¿no? Te tocó... Humildemente. Llegaste a este mundo para dejar en todos nuestros corazones un poquito, una parte de ti. Marcando el camino de lo que haces. Bueno, entonces si te parece empezamos ya pues a conocerte más en profundidad desde los inicios, dónde naciste... Exacto, sí, nombraste a tus ¿cómo padres? Empieza... Yo creo que eso sí, tiene claro. mucho esa relación, que ver, ¿eh? Claro, sí, claro. Tu música... ¿Dónde empiezas a entablar esa relación con la música? Bueno, yo soy natural de un pueblo del sur de Tenerife, de los cristianos, que por ser turístico es un arma de doble filo, es un pueblo sí, olvidado. La compañía Sofía, vamos, tiene eso ahí grabado, sí, sí. Esa espina, olvidado le duele también. Voy a aprovechar sí, es verdad. Es un sitio un poco olvidado a los ojos de la cultura, ¿no? Y por cuestiones del dinero, ¿no? Pues un pueblo que solamente se basa en el turismo y poco más. Entonces, pues, salir de ahí con algo, ¿sabes? Con lo que respira el alma bajo el brazo es muy complicado, ¿no? Entonces, yo soy de allí, pero me fragué artísticamente en los primeros grupos de folclore que se quedaron del pueblo. Pero me fragué realmente cuando viví en La Laguna aquí durante 7 años, ¿no? En mi época de estudiante y de no estudiante, ¿no? Porque ustedes comprobarán que... De hacer que estudiaba. Sí, totalmente. Y nada, en muchas formaciones, cuando era más... ¿Tus padres también tenían alguna relación con la música? Claro, es decir, uno es lo que escucha y lo que vive, ¿no? Y cómo se educa. Entonces, mis padres toda la vida en mi casa oyeron música, oyeron todo tipo de sí, música. Sí, yo creo que eso es fundamental, porque vamos fundamental, a ver, sí. ¿Cómo puede ser que en un sitio... donde el folclore no es tan reconocido, porque yo personalmente conozco eso y sé que el folclore allí, más bien, no solo que no es reconocido, sino es muy criticado. Yo creo que la gente que practica, por decirlo de alguna manera, el folclore, sobre todo cuando se es joven, como que está mal visto. ¿No, sí. ¿No te parece sí, a ti? Un poco discriminado. No sé, cuando eres un pibito, ¿no? Que sí. Dices, voy a ir a tocar tiene el tiene unos gustos... O sea, es como sí, extraño. Los niños suelen ocultar un poco que van a... Exactamente. Ay, yo siempre fui con mucho orgullo. Yo cuando era pequeño yo tocaba el timple, ¿no? Y hubo un vacío musical en mi vida durante muchos años, que quizá ese vacío durante 7, 8 años en lo que no hice música, pues fue un poco... Esa iba etapa. Calentando las calderas, ¿no? Claro. ¿Sí? Pero muy bien, vaya que a partir de ahí ha sido un devenir de situaciones y de ya vivencia. Cuando se enciende esa, sí, no, sin esa, duda, esas ganas, eso cuando arranca no se para, no hay marcha atrás. Sí, sí. La música es, como se suele decir, la secta mundial, ¿no? Sí, sí, señor. Yo creo que una vez te metes en eso ya, sí. Yo creo que marca tu vida, ya no solo profesionalmente, sino yo creo que también incluso sí. Personalmente llega a influir bastante, ¿no? No sé. Sí, te embulle, forma parte de ti. Sí. No, la música. Fíjate, yo pienso que va mucho más allá. Yo creo que cuando me hablan de música, yo siempre digo, es que yo soy música, ¿sabes? Exacto. Hay gente que nace para ser cura, gente que nace para otras cosas. Yo nací para formar parte de toda esa gran familia, ¿no? Que es la música, ¿no? O sea, es mi vida. No sé, gira en torno a eso. No, claro, la gente que conoces es música, sí, también. Es como... No se concibe de otra manera. Sí, exacto. Pues síguenos contando qué pasó después. Cuando llegaste aquí a La Laguna, pues bueno, ¿cómo empezó tu formación musical? Sí, porque tú empezaste con el timple, pero yo no conozco muchos temas tuyos. No, de hecho no. Con el cuyo timple. Protagonista sea de hecho, el timple. No, estamos entrevistando y estás ahí aferrado a una guitarra. Tenemos sí, que sí, decir sí. Que ahora mismo Pancho está abrazando una guitarra. La mía, ¿eh? Sí. Y nada, pues entonces, como ya dije, mis inicios fueron en el folclore cuando era muy pequeño, ¿no? En los grupos del barrio, ¿no? Un grupo de tercera edad que había allá, la Parranda Marinera. Y a partir de ahí, pues fui descubriendo un poco lo que es la música más latinoamericana, cuestión de boleros, música cubana, música argentina, venezolana. Y ahí, pues, con los chicos del barrio, pues formé un trío, Onda Los Panchos y demás, Alma de bolero, allá por 1998, 1998, 99, por ahí. Hicimos una grabación hace mogollón de años y la traje porque, a pesar de todos los errores que pueda haber, le guardo un montón de cariño. Y es uno de los temas que siempre llevo a todas las... A los sitios donde voy, porque le guardo mucho cariño. Sí. La revancha se llama. Y eso fue un poco los inicios, ¿no? Sí, a nivel, sí. A nivel musical. Como autodirector o... Efectivamente, sí. Surgió con un grupo de amigos que cada cual tenía pues más o menos la misma experiencia musical, ¿no? Los mismos conocimientos. Sí, con Josué y Jason, que son... Sí, yo creo que Josué es el que canta el tema este. Sí, porque resulta que hace un par de programas pues hablamos de ustedes, de ese grupo, mira. El trío de Alma de Bolero. Alma de Bolero. Y una de las canciones que decidimos poner fue esa, precisamente. Yo creo que si la recordamos... Le ponemos un trocito, a ver qué onda tiene. ¿Qué tal? Podría proponerte conocernos más. Me parece que te sobra como a mí la misma soledad. Se me ocurre que hace tanto como yo no gozas del amor. Me parece que el hacerlo por hacerlo deja mal sabor. Los dos. Pues sí, estamos escuchando este maravilloso tema de vuestros comienzos, del comienzo de Alma de Bolero, La Revancha. Muchos ¿quién recuerdos, compuso ¿no? esta la Esto letra? De un puertorriqueño que ahora mismo no recuerdo quién fue, ¿no? Pero lo escuché. Los arreglos. Y no dudé en coger y hacerle. Y hacerlo tuyo. Un arreglo trío, ¿no? Porque siempre. Yo vi que tanto el fraseo como el sentido era muy muy fácil para las tres voces, ¿no? Y tanto para el requinto y las guitarras y eso. Y ya desde eso entonces te atreviste a coger una canción y... Sí. Siempre me... Ahí casi no tenías conocimientos así, formación... No, fue un poco empezando. Ha sido todo un poco autodidacta. Yo nunca ¿no? he ido a clase de ningún tipo de música. Sí, ¿no? sí. Y todo ha sido un poco pues a base de leñazo puro. Darte contra el muro. Sí, y... sí. Totalmente. Exacto. De qué funciona, qué no funciona y por ahí he ido tirando. Sí, eso es una cosa muy interesante porque siempre la gente a lo mejor la juzga porque por los estudios que tiene, vaya, por un papel. Sí, no, para nada. Y esta persona que también, también tiene mucho mérito, ¿eh? Y claro, de hecho, sí, yo siempre recurro a ellos para solucionar. Sí, dudas, pero todo tiene. Pero las capacidades que uno ya tiene, pues son muy importantes también, sí, las aptitudes que uno tiene, la predisposición ante. Es decir, la faceta que yo tengo, que he desarrollado, muchas veces me encargo de dirigir muchas formaciones. Y entonces siempre intento que en esas formaciones el más malo sea yo. Y entonces en esos momentos siempre cojo al pianista, que suelen ser los que tienen más dominio de toda esta historia, el violinista y tal, el bajista. Pues mira, ¿cómo es esto? Y tal. Y ahí un poco pues siempre voy aprendiendo, ¿no? Que yo creo, sí, que es lo más... Lo importante, ¿no? Sí, sí, sí. Seguir avanzando, por supuesto. Sí. Vimos que, bueno, noté que nombraste con cierta sutileza el requinto. Sí. ¿Cómo fue que tú, que empezaste con el timbre, ¿no? Y si no me equivoco, luego seguiste con la guitarra. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ese instrumento tan...? Pues es que es muy difícil, además, ¿no? Es dedicarle un saco de horas. Y tanto. Es un saco de horas. Eso es lo difícil. Y además es un instrumento un poco ingrato también, porque... Al ser un instrumento que se creó por y para el bolero, sacarlo de ahí es complicado. Es complicado encajarlo en otros parámetros y en otros formatos, ¿no? Por eso digo que es ingrato, ¿no? Exacto. Y además porque el modelo de requinto que se escuchó siempre es un requinto con mucha velocidad, ¿no? Y entonces tienes que aplicar el estudio todos los días, ¿no? Y yo cada vez estoy más que por interpretar, estoy más por crear, ¿no? Porque me siento más libre ahí, ¿no? Soy más yo. Porque yo sé hasta dónde yo puedo llegar, ¿no? El instrumento es más complicado controlarlo, ¿no? Y hasta que un día, pues, como tenía esa necesidad de crear, pues me puse a hacer arreglos, a escribir, a producir, a componer para mucha gente. Sí, cuando uno es músico llega un punto que ya no te dedicas a imitar, sino sí, ya quieres crear, ya quieres hacer las cosas algo tuyo, darle nombre, sí, a las cosas, ¿no? Mismo. Yo creo que eso es algo que que te pide el cuerpo, ¿no? No, pero también todo esto es como un ejército, ¿no? Es decir, todos tenemos una labor importantísima. Es decir, yo, hoy por hoy, yo me considero compositor. Es decir, cada vez soy menos intérprete y más compositor. Yo no sería nadie sin los intérpretes, sin los buenos intérpretes que hay, ¿no? Y en Canarias tenemos ejemplos terribles de intérpretes, ¿no? Ahí está Fernando Ortiz, Julio Tejera, Francis Hernández, todos estos son los grandes músicos, Paul Ortiz, todos estos, pues... La verdad es que tenemos una pizza de todos los sabores y además primera un división, gran repertorio, ¿no? Y claro, y con ellos son los que realmente hacen que tus obras sean públicas, ¿no? Y claro, pero yo me siento más libre y mucho más feliz cuando escribo. De hecho, hay una anécdota que siempre cuento. La primera vez que salió un tema mío por la tele, yo estaba... Bueno, yo había escrito ese tema en La Laguna aquí y nada, estaba saliendo ya por la tele el tema Todo por Amor de José Manuel Ramos. Bueno, mío, pero que lo hizo él. Y nada, estaba yo en un restaurante, en un bar en La Laguna, que vine con mi madre, vino tempranísimo a un médico y entonces yo quedé con ella en La Trinidad. Y claro, era el típico bar que abre por tempranísimo, a las 6 de la mañana, y nosotros llegamos cuando todavía las mujeres de la limpieza estaban dentro limpiando, ¿no? Y claro, con la televisión puesta, y yo allí con un cafecito, mi madre con otro, un cortado, y de repente sale el tema de José Manuel Ramos. Y había varios taxistas allí, y una de las señoras de la limpieza salió y los mandó a callar, y en plan, ¡madre, mira este tema, tal! Y era el mío, ¿no? Claro, mira. Imagínate. Y ellas cantándolo a toda leche ahí, ¿sí?, con el volumen de la tele. Amiga, qué orgullo, a mí, ¿verdad? No. La primera sensación que a mí me dio fue una vergüenza atroz. Claro, ¿pero cómo claro puede ser eso? Es no, que no, pero claro, es decir, era la primera vez que me sucedía algo así, ¿no? Sí, No sabes cómo encajarlo. Es terrible, ¿no? Porque... Es decir, también es un poco abrirte tú ante el... Pero digo, ¿no? Y cuanto más tiempo pasa que compongo y eso, me doy cuenta de que los temas tienen vida, ¿no? Es decir, cuando yo los escribo, o sea, los siento tan míos que me da miedo de que la gente los cante porque no sé si realmente sentirán lo mismo que siento yo, ¿no? Sí. Después llega un... Llegará el mensaje que tú dirías. Llega el momento en que los oyes y ya ni los reconoces. O sea, es que ya terminan por volar, o sea, se van para siempre. Y ya me cuesta hasta recordarlos, ¿sabes? Sí, es, es curioso, o sea, es como que el tema ya deja de ser mío y de formar parte y de ti. Forma parte de toda esta historia que nos pasa, ¿no? Sí, ¿alguna vez te ha pasado eso? Es decir, tú compones algo y lo haces con un sentido, es decir, a lo mejor melancolía, tristeza, lo que sea, y después cuando eso sale a la luz, cuando la gente lo interpreta, es todo lo contrario, o sea, la gente le da... Totalmente. Exactamente. Sí. Sí, pero cada persona tiene un sentido y un significado de la canción. Es una pieza obra de arte, tú ves un cuadro y hay gente que ve... Cada uno hace su interpretación personal. Y además, es maravilloso, ¿eh? Sí. Es maravilloso... un poco, pues, reinventar las historias que ves, ¿no? Y que sientes, ¿no? Porque al fin y al cabo es un poco reinventar lo que todo el mundo sabe, ¿no? Todo lo que se escribe es todo lo que el mundo ha vivido, ha sufrido. Sobre todo el tipo de música que yo hago, que es música más romántica y demás, ¿no? Es un poco... En cuanto a eso, tengo una curiosidad. ¿Te has inspirado más, casi siempre en tu vida personal, en tus experiencias, o buscas recursos...? Me refiero, es difícil sentarse, pues voy a escribir, o por una experiencia determinada te hace decir, bueno, esto pues quiero reflejarlo de alguna manera con una canción. ¿No? ¿Cómo surge ese momento de ti para sentarte? Hay muchas formas, es decir, hay muchas formas. Cuando estás metido en la rutina es muy complicado porque estás muy, muy contaminado, ¿no? Es jodido, ¿eh? Porque... Pero llega un momento en que si haces profesión realmente de esto y dices, todos los días me tengo que sentar a escribir... Pues un poco buscando el ambiente, ¿no? Y buscando el clima de sosiego que necesitas para que tu alma respire, pues yo creo que en cualquier momento te puedes sentar buscar, a escribir. Sí. Es complicado porque tienes... Y ya... puedes inspirarte pues también en cualquier, ¿no? En cualquier sí, pero los grandes temas salen con un dolor de verdad o con una alegría, ¿no? Esos sí, son los sentimiento que hayas vivido. Los que realmente funcionan, ¿no? Claro. Sí. Y por ejemplo, no sé, podríamos escuchar el de José Manuel, de Todo por Amor, ¿no? Y así por les hablo. Exactamente, sí. Yo creo que ese es ideal para ahora. Venga. Además de nuestro realizador Héctor, que lo mencionamos también, que está ahí. Un gran amigo todo. Que hace como 20 años Pac. Que nos conocemos, ¿eh? Sí. Héctor Pac. Lo comentábamos antes. Hace 20 años, sí, cuando uno dice. No han parado de hablar desde que llegaron a la radio. Cierto, ¿eh? Cierto. Cuando ya puedes decir que conoces a alguien desde hace más de 20 años, ya tienes un problema, ¿eh? Ya quiere decir que ya los años... Ya tienes una edad. Más que un problema tienes una edad. Sí, cierto. Dele, maestro, a ver cómo suena eso. Vamos a escuchar Todo por Amor. Cuando escuchas que te hablan sin hallar ninguna voz, cuando notas que te miran y no hay gente alrededor, cuando sientas que te besan y ni un labio te rozó, esas son las sensaciones que se viven por amor. Cuando de verdad te duele despedirte el final, cuando ves que alguien sufre, que se muere si no estás, cuando escuchas al marcharte, vuelve pronto así sin más. Esas son las sensaciones que se viven por amar. Y todo por amor, y todo por amar. Perder y ganar se aprende, gentes, cuerpos al final. Y todo por amor, y todo por amar. La cordura enloquece los delirios son verdad y todo por amor y todo por amar. Si haces promesas de sueños dando vida a la ilusión, si vives surcando mares con el rumbo al corazón, si ves que al pasar las horas quieres verla regresar, esas son las sensaciones que se viven por amar. Y todo por amor, y todo por amar. Perder y ganar se aprende, gentes, cuerpos al final. Por amar. noche los delirios son verdad. Y todo por amor. Bueno, nos estabas comentando, Pancho, mientras escuchábamos este tema, ¿de dónde salió esa inspiración? ¿De dónde surgió la idea de componer esta canción? Ah, pues es algo que es tremendo, ¿eh? Porque mira, un día estaba yo en un bar aquí en La Laguna, en mi época de estudiante, y nada, y estaba yo sentado y al lado mío había una chica muy guapa, una chica muy... bastante guapa. Y llega un chico, después se sienta con ella allí y empiezan a hablar, y la chica llorando un poquillo, ¿no? Y el chico coge una carpeta, la abre y le da... era una carpeta de estas gruesas, ¿no? Que caben muchas cosas dentro. Le da unas fotos, le da unos guantes, no, una bufanda, le da un anillo, le da un montón de historias. Y la piba llorando, el pibe se fue, tal. Y yo dije, esto... aquí lo que había se acabó para siempre, me da a mí, ¿eh? Y la verdad es que... no sé, me dolió porque... ver ese momento, no ser partícipe de aquella situación. Se mezclaron muchas cosas, era invierno, había un frío del demonio, ¿sabes? Y la chica son era todas guapa, esas... yo creo que todo ir el mundo ha vivido eso, ¿no? Decir, tienes un amor que de repente se acaba, tienes que decir adiós aunque uno no lo quiera. Sí. Claro, y ahí quizá lo que no quise fue contar esa historia, ¿no? Porque era un poco redundante, ¿no? La misma historia, ¿no? Pero sí, toda esa situación me ayudó para contar eso, ¿no? Sí. Me inspiró, efectivamente. Y la verdad es que, como esas han sucedido muchas, ¿no? Claro, de ahí surgen las mejores ideas, de los momentos menos inesperados. Y sí, la verdad es que... un día a día que se convierte en una gran canción. Estar atento. Sí, a las señales que recibimos. A las hadas madrinas. Como me dijo una vez a mí una mujer, tú tienes que estar atento a las hadas madrinas. Que mandan mensajes. Sí. Subliminales. Sí. Bueno, pues vamos a hacer ahora una pequeña parada para pasar a la publicidad y enseguida volvemos, queridos oyentes. No se nos marchen ni cambien de emisora. El local se llama Asuyas, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Yo solo tengo un estilo musical. Yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. Papelería Técnicas Lapsu, tu suministro de papelería, soportes de impresión con amplia variedad de papeles especiales, tu servicio de copia e impresión más eficaz, material escolar para alumnos y docentes. Visítanos en Avenida Cruz de Piedra, en La Laguna, Tenerife. Slapsu. Que ya está bien, que como broma ya está bien. ¡Déjenme salir! El escenario cultural ya tiene su espacio en Aitiden Radio. De lunes a jueves, La Mirilla, a las 7 de la tarde. Instrucciones para distinguir las bombillas del vidrio. Coja una bombilla y una lámpara. Enrosque la bombilla en el casquillo. Apague la luz y encienda la lámpara. Eso que ve es una bombilla. Ahora coja un frasco y una lámpara. Enrosque el frasco, apague la luz y encienda la lámpara. Eso que no ve es vidrio. El vidrio y las bombillas no son lo mismo. Si los juntas, perjudicas al reciclado. Es un mensaje del Gobierno de Canarias y Ecovidrio. Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Aitiden Radio. Bueno, recordarles, queridos oyentes, que seguimos aquí en los estudios de Haití Den Radio con nuestro programa de Ida y Vuelta, Carolina Peresoto y Sofía Rodríguez. Bueno, volvemos de la publicidad y seguimos aquí. Les recordamos que tenemos como invitado a Pancho Delgado. Pancho, ¿sigues aquí con nosotras, sí, Pancho? Sí, sí. Vigilé que la comida estuviese al fuego bien, que no se quemara. Le hemos dado tiempo a todos de que vayan, pongan... Totalmente. Terminen de poner los calderos al fuego y... Sí. Y sigan aquí disfrutando de este maravilloso momento, presentando aquí la vida de este maravilloso autor. La trayectoria. Denigrante y vasofiera vida. De... Sí, bueno, y con retintin y todo rintintin. Bueno, seguimos ahora con algo más. Ahora vamos a adentrarnos más en tu faceta ya más seria, concretos. Exactamente. Sí, actuales, venga. Sí, sí, sí. Sí. Dinos algo así. Chívate algo que... Sí, mira, seguimos con la gira de Mestizay, con Olga Serpa, el espectáculo romántico y el disco romántico y otras canciones de amor, Pequeño Fado y otras canciones de amor, el cual tuve el privilegio y el placer de que ellos pusieran toda la responsabilidad en mí, tanto de la producción como de los arreglos. Y fue una apuesta muy fuerte, y la verdad es que en ningún momento lo dudé, yo creo que salió bien, ¿no? El hecho es de que ya llevamos dos años de gira, hicimos dentro de... tiempo. Sí, sí, hemos hecho ya casi 80 conciertos en dos años. Qué maravilla. Y más ahora como están las cosas, sí, que, sí, la verdad que es una que, época un poco crisis, cruda, ¿no? Sí, sí, y lo bueno es que hemos presentado de esos casi 80 conciertos, más de 65, porque estuve haciendo el recuento esta mañana... han sido todos en teatro. Eso quiere decir que sigue vivo el espectáculo para pequeños formatos, ¿no? En los teatros que hay en toda la geografía de España, vaya. Y la verdad que un éxito. Han ido por toda España con, sí, esta, sí, sí, sí, con sí, esta gira. Y ahora pues también hemos regresado del WOMEX, que es la Feria Internacional de la Música. Es decir, es como una feria del ganado, pero en vez de haber ganado hay músicos con espectáculos. Exacto. Y programadores y representantes. Entonces, representando a España, fuimos tres grupos. La Orquesta Chécara, un grupo de un tablao flamenco experimental y nosotros con Mestizay. ¿Dónde se celebró eso? Se celebró en Holanda. Encuentro? En Holanda, entonces, en Dinamarca, perdón, en Copenhague. Uh-huh. Entonces, claro, ahí... Lo poco que... lejos. Sí, hacía muchísimo frío. Un poco de calor allá. Muchísimo frío, mucha nieve frío, y, ¿no? Y muchísimo frío. Frío en casa aquí, que no. Y entonces lo que ahí haces es un poco compraventa de los espectáculos. Y ahí hemos sembrado muchísimo a vista de dos años, ¿no? Para un poco abordar el mercado asiático, que es algo que... Exacto, abarcar nuevos horizontes. Que Mestizay tiene en mente desde hace varios años, ¿no? Para 2011 tenemos... una gira que haremos aproximadamente por cuatro meses por América entera, desde Estados Unidos hasta Chile, en la cual vamos a visitar aproximadamente unos 90 teatros. Y espectacular, ¿verdad? Sí, sí. Eso es para la primera mitad del 2011. Y entonces para la segunda mitad, a través del WOMEX, que pues se está ya un poco diseñando lo que es una gira asiática, ¿no? Haremos antes alguna incursión en algunas ciudades, pero todavía eso está todo muy, muy en el aire, ¿no? Es decir, la gran meta es visitar el mercado asiático. Uh-huh. Todo lo que es ese gran público que desea y está excitada por ver música de España, ¿sabes? Y entonces queremos un poco meternos ahí. Y hoy les traigo una muestrita de lo que fue el directo que grabamos como el colofón de los 60 conciertos del espectáculo Pequeño Fado y otras canciones de amor, que es el último bis que hicimos esa noche en el Pérez Galdós, que se grabó el 29 de diciembre de este pasado año y lo pasaron en Antena 3 el Día de Reyes por la noche. Y es que nadie sepa... Nos lo traje en directo de Sofía. La grabación directo, en directo. Ahí. Podrán ver la gente... Le faltaba quitarse la ropa nada más. Una canción muy profunda esta. Sí, que nadie sepa mi sufrir. La escuchamos entonces. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingresa. ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el cariño de otro amor. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el cariño de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. ¿Cómo suena eso? Amor de mis amores, prenda mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte conquistar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Ten cuidado que la gente de eso no se enterará. Me gano con decir que una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. ¡Venga! Tengan feliz Navidad, ¿eh? No se olviden que la vida es corta. Pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, prenda mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirá que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, ten cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Seguimos con Pancho Delgado y vamos a cambiar ahora un poquito de tema. Ahora nos va a hablar de otro proyecto que tienes en mente, también muy actual, ¿verdad? Pero menos conocido quizás. Bueno, como compositor yo quería hacer algo que realmente tuviese esa proyección de que mis temas pues llegaran un poco más allá de lo que es el territorio español, ¿no? Y un poco introducir mi obra dentro de lo que es el mercado sudamericano, latinoamericano, vaya. Y entonces pues me puse a buscar a un cantante que tuviese todas las condiciones que yo tenía en la mente, ¿no? Yo sí tengo un error, y uno muy grande es eso, ¿no? Que soy demasiado... yo tengo una idea y muy, muy clara. ¿Sabes? Tengo muchos defectos musicales, pero lo que sí tengo claro son las ideas. Y yo tenía muy, muy clara el color de la voz, la persona, ¿qué buscaba la imagen, para eso? Sí. Y fue todo para como un regalo, o sea, fue un regalo, un encontronazo, un noviazgo terrible, sí, fue un flechazo tremendo. Y entonces conocí a Sergio Núñez. Sergio Núñez es un cantante de Almería, que para mí hacía muchísimo tiempo que no escuchaba una voz tan, tan virgen y con tantas posibilidades como la de él, ¿no? Y digo tan virgen porque hoy en día tenemos tantas posibilidades de escuchar cosas y de contaminarnos. Operación Triunfo, no sé quién de acá. Y toda la gente tiende un poco a parecerse a todos esos clichés, ¿no? Uh-huh. Y yo buscaba algo alejado de eso completamente. Un poco más al consumismo y, de cara... Sí, efectivamente. Porque, cuando yo me planteo mi vida como compositor, yo me la planteé desde el punto de vista de llegar a la felicidad. Es decir, afortunadamente vivimos en una altura de la sociedad donde... A nadie, entre comillas, le falta para comer en la tierra donde vivimos, ¿no? Y entonces todo lo que sea a partir de ahí para mí es sumar. Es decir, que mi meta no son ostentaciones, ni lujos, ni nada, sino que la gente conozca mis canciones y que se sientan felices cuando las escuchen. Sí. Por eso yo buscaba un producto muy, muy, muy, muy, muy concreto, ¿no? Lo escuché, no dudé en ponerme en contacto a través de su representante aquí en Canarias, que es Yolanda, y la verdad es que cuando lo vi y hablamos, o sea, fue un... Nos enamoramos, pero al segundo y medio. Porque él estaba buscando a alguien como yo también. ¿Sabes? Y eso fue algo increíble, ¿no? Como el momento exacto. En el mundo de la música. Sí, cierto. Y estoy convencido, estoy completamente convencido de que el disco que vamos a hacer no va a pasar desapercibido. Que al fin y al cabo es lo que realmente diferencia. Claro. Sí, sí. Y quedan las puertas abiertas para que vengan los dos y hablar un poquito de ese vendremos, disco, ese nuevo disco. Vendremos, exacto, vendremos. Sí. Y nada, y va a ser un espectáculo muy, muy, muy, muy sencillo. Muy, muy, muy, muy como la gente quiere ahora, que la gente está volviendo al origen, simplicidad. O sea, a la simplicidad, sí. Al tú a tú, al ver la realidad. Algo cercano, pero que realmente te llena. Y sí, sí, va a ser un disco en el cual va a ser solamente a piano y voz, tanto el disco como el espectáculo. Y el espectáculo va a estar muy cuidado lo que es la carga visual. ¿Y al piano quién? Jeremías Martín. Wow. Sí, sí, Jeremías Martín, un gran acordeonista. Exactamente. Y pensé en él al piano porque no es pianista, ¿no? Y quería un tipo que fuese muy sensible y que supiese y que quisiese tocar para el cantante, ¿no? Uh-huh. Y he hecho varias cosas con Jeremías, ya hemos trabajado mogollón de veces juntos. Y uh-huh. Como pianista fue el primero que me vino a la mente, ¿no? Uh-huh. Y nada, escuchar un temita de por un supuesto. Ensayo, mira, esto que traigo aquí. ¿Qué vamos a escuchar? Es de un ensayo que hicimos en casa de la representante de él. Aquí mismo en La Laguna, hace cosa de 2 semanas. Y me llevé el portátil, la tarjeta de sonido, un micro, y grabamos el piano de Jeremías y la voz de Sergio Núñez. Vamos a escuchar. El tema se acabó. Que, de hecho, despunta ya para hacer el single del disco. ¿No? Sí, pues esto es sí. Todo un adelanto. Y además, de verdad, es la primera vez que sale en los medios. Muchísimas gracias por compartirlo con nuestros oyentes. Y vamos a disfrutarlo, por supuesto, a sentir esa felicidad que nos transmite Pancho Delgado. Después de tantos años tiramos la toalla. Como un desconocido me mira sin hablar. No nos damos consejos, no nos contamos nada. Ahora que ya hemos muerto, digamos la verdad. Muy poco nos debemos, todo lo hemos gastado. De aquel nuestro pasado todo se marchitó. Como hojas que han caído, pisadas por el tiempo. Sin llanto, sin aliento, nuestro amor se acabó. Se acabó sin darme tiempo y aprender a estar sin ti. Se marchó sin previo aviso, el corazón lo quiso así. Y vinieron de la mano la tristeza y el dolor. Este día que hoy empieza no lo quiero sin tu amor. Se acabó el amor por no saber usarlo. Ahorrándolos te quiero, contando los abrazos. Perdimos la ilusión por calcularnos tanto. Y de esta forma se murió. Se acabó el amor, se fue hasta el sol volando. En un viaje sin retorno se marchó. Su billete el olvido, el recuerdo mi castigo. Se ha marchado para siempre nuestro amor. Muy poco nos debemos, todo lo hemos gastado. De aquel nuestro pasado todo se marchitó. Como hojas que han caído, pisadas por el tiempo. Sin llanto, sin aliento, nuestro amor se acabó. Se acabó sin darme tiempo y aprender a estar sin ti. Se marchó sin previo aviso, el corazón lo quiso así. Y vinieron de la mano la tristeza y el dolor. Este día que hoy empieza no lo quiero sin tu amor. Se acabó el amor por no saber usarlo, ahorrando los te quiero, contando los abrazos. Perdimos la ilusión por calcularnos tanto, y de esta forma se murió. Se acabó el amor, se fue hasta el sol volando, en un viaje sin retorno se marchó. Su billete el olvido, el recuerdo mi castigo, se ha marchado para siempre nuestro amor. Bueno, acabamos de escuchar esta maravillosa canción, Se acabó, y creo que nos estabas diciendo antes de escuchar la canción que eso fue un ensayo, ¿no? La primera vez que, sí, digamos que eso se graba, se hace, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poquito. Y se conocían también. Esa experiencia, ¿cómo fue que...? Pues cuando ya teníamos el repertorio hecho, yo escribí 15 temas, y entonces de 15 temas nos quedamos con 12, que van a ser los 12 para el disco. Y entonces yo quería ver algo que es importantísimo. Es decir, tú sabes si dos personas están peleadas solamente por la forma en que caminan, ¿no? Mm. Y yo quería ver la conexión, la que onda había que había entre ellos. Y ¿sabes? Fue lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Me gustó mucho ver cómo ellos, porque yo les di las partituras a Jeremías y él con su micro allí cantando, y la verdad es que cantaban y tocaban como si lo hubiesen hecho desde hace mucho tiempo. Existió esa magia, ¿no? Entre... Hubo magia, ¿no? Y fue la primera vez, es decir, que no quiero pensar lo que podrá salir de ahí. Exacto. cuando la habían hecho juntos nunca. Ellos ya tenían... Hombre, claro. Trabajaban sí, a nivel personal. Una referencia mía que yo les había grabado en mi casa y se las había mandado. Pero es decir, el matrimonio musical que surgió ahí entre los dos, es decir. En ese momento fue terrible. O sea, desde la primera nota yo me di cuenta de que se había conseguido eso, ¿no? Y nada, y ahí traje algún tema más que también me gustaría que lo escucháramos, que por supuesto. Que sí, que para eso es para lo que escuchamos. Estamos aquí. Hay tiempo, ¿no? Sí, la que quiera. Escuchamos también el tema Amarte Así. Venga. Amarte Así. Sí, sí, sí, sí. Hoy he decidido quitarme esta piel, buscarme otro nombre, borrarme las huellas, sentirme muy bien. Estoy convencido que quiero volar, tirarme al vacío, subirte a mi espalda, nadar por tu mar. Quiero que te enteres, hoy quiero regresar. Quiero verte la cara, quiero besar tus manos y dejar de soñar. Que nuestro dulce encuentro se haga al fin un hecho y a otro sitio partir. En un caballo blanco, con la luz del alba, para poder amarte así. Amarte así, como solo yo lo puedo hacer. Amarte así, para besarnos cada atardecer. Amarte así, y confundir la noche y el amanecer. Amarte así. Amarte así, como jamás no podrás entender. Amarte así, como como se ama la primera vez. Amarte así, amarte así, amarte así. Odio que te enteres, hoy quiero regresar. Quiero verte la cara, quiero besar tus manos y dejar de soñar. Que nuestro dulce encuentro se haga al fin un hecho y a otro sitio partir. En un caballo blanco con la luz del alba para poder amarte así. Amarte así, como solo yo lo puedo hacer. Amarte así, para besarnos cada atardecer. Amarte así, y confundir la noche y el amanecer. Amarte así. Amarte así, como jamás lo podrás entender. Amarte así, como se ama la primera vez. Amarte así, amarte así, amarte así. Bueno, magnífica canción esta que acabamos de oír. Otra vez esta grandiosa voz de Sergio Núñez. Es que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a oír, ¿no? Sí. Yo creo que esto no es... Y un adelanto de lo que va a ser el futuro disco. Exacto. Que todavía efectivamente, pues, o sea, no se conoce. Un disco... Sergio quiere ponerle a su disco, si no me equivoco, era... ¿cómo era? 12 canciones de amor, así, directamente. Y le dije, tío, me parece magnífico, o sea... El nombre, ¿no? O sea, es un rollo sin rodeo. Sí, a veces es muy difícil. 12 canciones de amor. Nada más se va a llamar Sergio Núñez, debajo, 12 canciones de amor. O sea, compositor gente... directo Pancho Delgado. Al corazón. Sí, sí, con composiciones mías, pero vaya. Pero vaya, ¿no? Que, sí, que, sí, sí, pero... Sabes que un artistazo y mejor persona todavía. O sea, mejor persona Lo todavía. Que has escrito hasta ahora es eso sobre amor, o sea, canciones de amor en su mayoría. No, he hecho un poquito de todo. He hecho música para documentales, cabeceras de radio, de televisión. O sea, que variado. Sí, sintonía, pero no, pero sí, sintonías también. Lo que más te gusta sí es sí, sobre sí, la, sobre es el lo amor. Que más libre. Lo que más nos influye a todos también, lo que es más cierto. Nos llega. Sí, también. Sí. Sí. De lo que depende nuestra felicidad muchas veces, ¿no? De lo que depende, mira, si quieres escuchar de lo que depende nuestra felicidad, otro tema de Sergio Núñez, composición mía también, que es otro de los posibles singles de este disco, en el cual grabará Hidaira con él esta canción. Hidaira, un saludo. Se llama Vuelve. Esta maravillosa. Hidaira Trujillo, una gran amiga. Sí, maravillosa magnífica persona. Magnífica cantante, con la cual les digo ya que... Tengo un as en la manga con ella que tenemos que gastarlo dentro de poco. Algún proyectillo que vamos a hacer en... Surgirá. En un buen porvenir está. Sí, porque muy joven sí. Además y, sí, sí. Y tiene esa... No, y sabe. Tiene esa llamita, yo sabe creo lo que hace. Exactamente. Sabe lo que hace. Sí. Sí. Me gusta mucho. Y vamos a escuchar el tema Vuelve. Venga. Sí. Por supuesto. Sergio Núñez. Hoy desperté para buscarte en la ciudad y no te hallé, no encontraba tus huellas. Decidí desandar aquel camino que abrazados cada tarde nos llevaba a nuestro hogar. Hoy desperté al no sentir tu calor. No comprendí el llorar de la almohada. Ella sabía que se iba quien yo amaba, llevándose mi vida para nunca más volver. Vuelve, no comprendo el silencio si no estás. Vuelve, que no hay mañana sino noches de llorar. Vuelve, que estoy cansado de buscarte y no encontrarte, que ya mis ojos se me cierran de no verte y que mis manos ya me duelen de luchar. Vuelve para encontrarnos en la esquina cada tarde. Vuelve porque la gente me pregunta dónde estás. Vuelve, porque me cuesta respirar desde hace días, y es que me duele recordar que te tenía. Por favor, vuelve pronto a nuestro hogar. Hoy desperté al no sentir tu calor. No comprendí el llorar de la almohada. Ella sabía que se iba quien yo amaba, llevándose mi vida para nunca más volver. Vuelve, que no comprendo el silencio si no estás. Que estoy cansado de buscarte y no encontrarte, que ya mis ojos se me cierran de no verte y que mis manos ya me duelen de luchar. Vuelve para encontrarnos en la esquina cada tarde. Vuelve porque la gente ¿dónde estás? Vuelve, porque me cuesta respirar desde hace días, y es que me duele recordar que te tenía. Por favor, vuelve pronto a nuestro hogar. Bueno, Pancho, ya con esto pues hemos pasado casi que ya nuestro programa y hemos disfrutado un montón con tu presencia. Y yo también, he disfrutado mucho. ¿Quieres comentar alguna cosita que ya se haya quedado en el tintero? Bueno, lo que siempre cuento, ¿no? Que tenemos que luchar más por lo que pensamos y no tener ninguna duda en decirlo. Y que si no somos libres, por lo menos que no nos quiten la libertad de poder pensarlo, ¿no? Y que en este mundo y pasamos, encima tener pues la facilidad de transmitirlo. Sí, es cierto. Que tienes tú en sí. Este caso. Y que ustedes tienen una labor importantísima, que es un poco divulgar todo ese género de cultura tan arrollador que tenemos en Canarias. Un poco olvidada. Y que por muchos motivos está siendo sesgada, coartada y encarcelada por todo lado. Sí. Muchas gracias y les felicito y vuelvo a estar aquí no solamente para colocarme detrás del micrófono, sino para colocarme donde ustedes quieran y para echarles una mano en lo que necesiten. Encantadas de tenerte aquí y esperando que dentro de un par de semanas que estés aquí con tu nuevo proyecto. Y vendré, por supuesto. No, yo creo que ahora te vamos a meter en un aprieto. No creo que sea aprieto, pero sabemos. No es sorpresa porque ya me trajeron la guitarra y entonces ya... No, es que sabemos que cantas, ¿sabes? La sorpresa fue que no solo compones, no solo arreglas, no solo eres productor, sino que encima cantas, pero vamos a ver. Canto en la ducha, yo rebuzno, pero ducha, para afuera. Es que, mira, haznos un favor y cántanos algo, tócanos algo. Venga, voy a hacer un tema que, otra vez, es decir, lo hará en el disco de Sergio Núñez, a dúo con José Manuel Ramos, Y sí, porque es un gran amigo, un gran compañero que me brindó, como se suele decir, su corazón en mis inicios, y es una persona a la que yo le debo mucho. Y entonces siempre, pues, que tengo la oportunidad, pues, le mando un saludote. Y él viene en el disco este, va a ser un tema también. Tendremos todos aquí. Y vamos a improvisarlo un poco. Porque... Exacto, entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este domingo, en esta mañana de domingo, en nuestro programa de Ida y Vuelta, aquí en los estudios de Tiden Radio, con yo Carolina no puedo hablar. Soto y Sofía Rodríguez. Si nuestros queridos oyentes vieran lo que estamos viendo en este momento, Pancho tocándonos aquí en directo para nuestra radio de Ida y Vuelta, disfruten y que tengan un buen día. Buenos días, un placer. Sabía que vendrías a buscarme, creíste que estaría para ti. No vuelvas a intentarlo, ya es bastante. Todo lo que he sufrido yo por ti. No entiendes que las cosas han cambiado. No vuelvas, te lo pido por favor. No olvides que el dolor que me has causado, con llanto y rabia a fuego, me marcó. Y pensar que fuimos grandes, llegábamos hasta el sol, con la punta de los dedos jugabas con cada rayo que llegaba al corazón. Y ahora caes en el abismo, te empujó todo el dolor. ¿Qué me hiciste sin pensarlo? Cuando yo más te adoraba, me rompiste el corazón. Más allá de seguir esperando, más allá de querer recordar, más allá de sentir tu presencia, más allá de tratar de olvidar, más allá de tu inquieta mirada, más allá de no pedir perdón, más allá del amor a los hijos, más allá ha volado el amor. Más allá de tu inquieta mirada, más allá de no pedir perdón, más allá del amor a los hijos, más allá a volar.